la voz del grupo Chaca. Yo te vi con él, cosiendo con él, bajando, subiendo, bajando, subiendo, asquerosa, una y otra vez. Yo te vi con él, cosiendo con él. Si no quieres que le cuente a tu macho, haceme lo mismo que a él. Despacito para abajo, para abajo, para abajo. Hoy que bien se te ven los flecos. Despacito para abajo, para abajo, para abajo. Como lo hacías con él. Para abajo, para abajo.